digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero. Sueños, tú eres mi sueño, hay que nadie. Daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero. Y es que yo por ti me muero. Tú eres todo lo que quiero. Me levanto entre tus sueños y me quedo en tu. Es que yo por ti me muero, eres todo.